Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? Hoy nos acompañan los integrantes del ensamble vocal Voz en Punto, un ensamble que se fundó en 1990 y que se van a presentar en Guanajuato con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, pero que también el próximo fin de semana, el sábado, tengo entendido, van a estar solos en Purísima del Rincón, también en esta celebración por el Día del Niño y de la Niña. Y bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Están Sonia Solórzano, soprano. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vanessa Millán. Hola, hola a todos. Mariana Calli. Hola, saludos. También está Sergio Quirós. Mucho gusto de estar aquí. Luis Martínez. Hola. Y José Galván, director y bueno, fundador también de Voz en Punto. Bueno, todos son fundadores, ¿no? De Voz en Punto. Sí, ¿qué tal? Con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahorita fuera del aire hablábamos un poquito, y por eso mejor ya entramos en materia, de la celebración de su aniversario, maestro José Galván. Si quisiera platicarnos de estos inicios de Voz en Punto, un ensamble pues ya muy reconocido, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y que, bueno, llevan esta tradición vocal, pero con este giro hacia la música popular. Sí, así es. Bueno, efectivamente el grupo se fundó en 1990 y comenzamos nosotros siendo estudiantes de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Bueno, ahora ya se llama Facultad de Música. Pero ahí empezamos Sonia y yo, que fundamos el grupo. Y bueno, empezamos, digo yo siempre, que como un juego en realidad. Porque ahí realmente la carrera pues era para la ópera, pero nosotros en nuestra locura y rebeldía pues quisimos llevar el lenguaje, bueno, la cultura de México al lenguaje a capela, y formamos el grupo, y fue de ahí que nos fuimos a viajar a Finlandia a concursar al Festival Vocal de Tampere, que es así como el mundial de los ensambles vocales. Y bueno, en ese momento la verdad tengo que confesar que con mucha inconsciencia no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero la gran sorpresa es que logramos el segundo premio para México. Y bueno, era la primera vez que un grupo latinoamericano ganaba un premio en una competencia así, y de ahí pues nos empezaron a llamar a muchos países. Son ya casi 30 países en los que hemos estado, y bueno, pues así fue como surgió Voz en Punto. Y estamos celebrando, curiosamente, esta gira se llama Voz en Punto 30 años inspirando, porque en el 2020, pues, ¿qué crees? Que nos agarró la pandemia y se suspendió todo. Entonces, ahora tenemos el apoyo del Sistema de Apoyo para Creación y Proyectos Culturales, lo que antes era el FONCA. Y entonces ellos nos están dando el apoyo para hacer esta gran gira, que estamos, bueno, ya la empezamos desde el mes pasado, pero ahora por eso estamos aquí muy contentos, celebrando en Guanajuato. Y además tienen algunas producciones discográficas, Sonia, si nos quisieras hablar, ¿en qué momento dijeron esto ya nos da para nuestra primera producción discográfica? ¿Y cómo eligieron sus primeros repertorios? ¿Y cómo han seguido este camino trazando pues un repertorio que sí los caracteriza? Por ejemplo, yo tengo muy presente el de Navidad, con todo, o sea, esta cuestión de la piñata, las posadas, realmente como que encuentran esa esencia, ¿no?, de las letras, de la música, de las tradiciones en México. Pues sí, mira, principalmente queremos llevar el lenguaje mexicano, bueno, perdón, el México al lenguaje a capela. Y eso tiene, bueno, José nos contagió de todo eso. Yo crecí, por ejemplo, cantando Estelita Núñez, muchas rancheras, ¿no? Pero también crecí escuchando a los Manhattan Transfer, a los Swingle Singers, a los Singers Unlimited. Era como un mundo, ¿no?, de vocal, porque a mi mamá también le gustaba mucho la música. Y luego, por su lado, José también en su colegio escuchaba la Marinda Manandayapa, y luego le gustaba también las voces, también escuchaba a los Singers Unlimited, también por su lado. Y luego nos encontramos y yo escuché un grupo que tenía él que dije, madre mía, yo creo que ese muchacho no sabe ni lo que está haciendo. Y yo dije, yo voy a estar en ese grupo. Y sí, lo logré porque era, José tiene en su cabeza los arreglos de manera extraordinaria. O sea, necesitas tener mucha técnica vocal y saber mucho del lenguaje musical, también por los ritmos, por muchas cosas, la armonía, y tienes que tener una voz, o sea, súper entrenada, flexible. Y él fue captando todo lo que nos gustaba a todos, ¿no? Principalmente a él, que le gustaba la música mexicana, y a mí, pero lo que les fue con lo que nos gustaba a todos. Y el repertorio puede ser infinito, porque hemos cantado música virreinal, hemos cantado música antigua. Este disco que mencionas de Navidad es fantástico, porque la primera parte la grabamos en el ex convento del Desierto de los Leones, y fue fantástico, creo que hasta en una de unas piezas virreinales sale una gota así de agua que está, pero como había salido también la toma, dijimos que se quede la gota. Es que fue así mágico. Grabar ese disco fue hermoso, y luego ya lo grabamos en una sala, en la sala Blas Galindo. Fue hermosísimo grabar ese disco, ¿no? Y como dices, David, recopilar toda la tradición mexicana a voces es mágico. Y es que una cosa es el coro en sí, que por lo general los coros pues van acompañados de instrumentos, o por ejemplo, en, no sé, el canto gregoriano, que hacía uso de la voz, pero así monódica, ¿no? No tenía este soporte que ustedes le dan, haciendo que sus voces hagan la parte instrumental, cuando en realidad los instrumentos siempre están en busca, ¿no?, de imitar el sonido de la voz humana. Me parece muy interesante este juego, en el que, pues sí, por ejemplo, se dice que a lo mejor el violonchelo es el que más se puede acercar a la voz humana, pero ustedes hacen este proceso al contrario, como que son dos cosas. Por una parte, uno es el coro en sí, la voz que va acompañada de una instrumentación, y otro es que ustedes hacen estos arreglos para que sus voces de pronto se conviertan en las voces de los instrumentos musicales. No sé quién me quiera platicar un poquito al aquí respecto. Sergio, mira, que además es un amante de la música popular mexicana. Sí, pues es justo eso, ¿no? Como tú comentas, es como querer hacer en una ilusión, como me gusta mucho que lo dice José, los instrumentos musicales. Es todo como un efecto, como una ilusión, porque no podemos hacer exactamente el timbre, ¿no? Podemos lograrlo, porque también lo hacemos, pero no es exactamente el sonido del violín o de las arpas, ¿no? Que, por ejemplo, las dos sopranos son las arpas en el tilingolingo, en el son veracruzano. Todo se convierte como en un efecto, como en una ilusión. Y logramos ese efecto en quienes nos escuchan, porque si cierran los ojos, están escuchando a un son jarocho, están escuchando un mariachi, están escuchando una marimba, ¿no? Que eso es también genial. Entonces, eso es lo que logramos con las voces, y por eso, pues, la voz es tan, tan maravillosa, porque puede llegar a acercar como el timbre de un instrumento a la voz humana. Sí, también, justamente iba a platicar. Bueno, perdón. Es que decía Granados Chapa, decía que somos una orquesta simulando un ensamble de voces. Él decía así, por eso lo quise comentar, porque es muy bonita frase. Precisamente ahorita que hablabas de que son las arpas en la orquesta de voces, cuando están en el escenario suelen hacer este movimiento como si estuvieran tocando el arpa con las manos, que también es un papel importante el que juega su presencia como tal. Sí es muy lindo escucharlos en un disco, pero su presencia en el escenario nos da otros elementos como lo visual y también el juego que hacen entre ustedes, ¿no? Como de actuación, de vivir o de recrear lo que están cantando. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante y muy complejo también para la voz hacer todo lo que hacemos. O sea, vocalmente necesitamos muchísima flexibilidad, ¿no? Entre nosotras como sopranos que llevamos lo que son las arpas, pues sí, tenemos que posesionarnos, además, convertirnos en esas arpas, y sucede esa magia que comenta Sergio, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos un personaje o muchos personajes, ¿no? Que van desde instrumentos musicales hasta personajes como el chillón en la merienda, como el comal en el comal y la olla, o la olla, ¿no? También, entonces, y todos esos personajes se diversifican con muchas intenciones vocales que van más allá de cantar. Entonces es muy, muy interesante. Y también tiene que ver con sentir, ¿no? Realmente la, por supuesto, la, totalmente. Las piezas. Es que yo quería comentar algo, que nosotros, además de estudiar música y además de estudiar canto, nosotros también nos dedicamos al teatro. Nos gusta mucho tener clases de teatro seguido, cursos de teatro de clown incluso, ¿no? Por ejemplo, a Luis y a mí nos gusta muchísimo, donde hay un curso, ahí vamos, y en general a todo el grupo también está preparado de esa manera escénicamente, porque el cantante está muy cerca del actor, porque lo que dice Vane, que tenemos, hay muchos personajes, ¿no? Está la Negrita Cucurumbe, el Comal y la Olla, la Patita, hay muchos personajes que con la voz podemos actuar, y también con el cuerpo, claro, con este trabajo teatral y actoral que tenemos. Mariana, ¿tú querías comentar también algo? No, pues simplemente que, como mencionas también, la perdón, la conexión pues entre el grupo también es muy importante. El hecho de generar la música, generar el canto, no desde un lugar, pues, como desde del egoísmo, sino de generar algo bonito nosotros, una conexión en la cual pues podamos transmitir lo mucho que nos gusta la música, lo profundamente que nos emocionamos y cómo pues nos conmovemos en ella, y a la vez pues esa forma de conmovernos es la que queremos compartir desde el escenario, como con esa generosidad de invitar al público a formar parte de esa emoción que estamos viviendo. ¿Cómo trabajan esta parte, digamos, solista y luego el acompañamiento? Pues bueno, la parte solista creo que tiene mucho que ver con nuestro, en mi caso, por ejemplo, con mi acercamiento desde niño a lo mejor a la música de tríos, a los boleros para serenata. Entonces, pues bueno, como que las experiencias vividas y todo esto te ayudan a darle una interpretación, ¿no? También el ánimo en el que estás. Si ahorita estás triste, pues a lo mejor te va a venir bien una de drama, ¿no? Pero después, si estás un poco más alegre o así, pues bueno, a lo mejor te desbordas en una de mariachi muy feliz cantando, ¿no? Entonces, bueno, realmente es es las vivencias. Y bueno, y ya por otro lado, pues la parte del entrenamiento de cada quien, pero eso creo que está totalmente ligado a, se conecta con el sentimiento y ya se hace una sola cosa. Entiendo toda la parte de la tradición musical mexicana, pero me gustaría que nos platicara, maestro, ¿por qué Cri-Cri en su momento? ¿Por qué también eligieron los temas de Cri-Cri? Bueno, yo creo que fue algo muy orgánico. No ha sido una cosa, muchas veces, no sé si habla, no, alguien quiso rescatar esta música o la otra. No. Yo creo que en nuestro caso, como te comentaba al principio, sabíamos que queríamos cantar. Por ejemplo, yo sabía que quería cantar, fui a la Escuela Nacional de Música por eso, pero yo traía ese bagaje. ¿Por qué Cri-Cri? Pues porque yo lo oía de niño, todavía yo me acuerdo del LP, de la portada, donde está Cri-Cri con sus hijos. Bueno, me acuerdo hasta de un oso de peluche que sale en la portada. Entonces yo lo cantaba, me lo ponía mi mamá, me lo ponía mi papá, lo cantaba con mis hermanos. Entonces cuando empezamos ya a montar las canciones, pues Cri-Cri. Fue fácil. Además, porque también de repente se hacía un poco accidental, te voy a decir por qué, porque nos decían, va a haber, cuando empezaba el grupo, un festival del Día del Niño, bueno, pues hay que montar Cri-Cri, porque eran las oportunidades que nos surgían para ir cantando. Les cuento yo que alguna vez, era un festival de Navidad que organizaba el maestro Ramón Noble, que era un pilar de la música coral, y era en Bellas Artes, imagínate. Entonces, invitaba a muchos coros y nos acababa de conocer. Y me habló, no, pues tienen que participar, pero dime qué canción van a cantar. Y yo decía, Noche de Paz. No, ya la va a cantar tal coro, porque eran muchos coros. Blanca Navidad. No, ya la va a cantar tal coro. Las Posadas, ya la va a cantar tal coro. Bueno, pues Pasa a los Hombres. Ah, esa nadie la tiene. Pues se me ocurrió en ese momento el título y yo la inventé. pero con tal de no quedar fuera del concierto, ya, porque si no íbamos a quedar fuera. Entonces, así se construye el repertorio, pero por supuesto, bueno, Cricri, porque somos muchas generaciones, cada uno de ellos pues tiene su historia con Cricri. Así se hizo el disco también pensando en las favoritas de cada quien. Y bueno, ahora que lo vamos a hacer con la orquesta, pues es una experiencia maravillosa, ¿no? Porque también muchos músicos saben de Cricri. Y bueno, el traer a Cricri a este lenguaje también es increíble. Y justamente me gustaría preguntarles en torno al... Bueno, ustedes son una orquesta de voces, también cantan, hacen los instrumentos. ¿En qué momento dicen, bueno, no estaría mal hacernos acompañar de instrumentos musicales como tal? No es la primera vez que colaboran con una orquesta. Entonces, ¿cómo fue este paso? Bueno, ahora la orquesta simplemente va a ser la mímica de que toca y nosotros vamos a hacer todo. No es cierto. La orquesta va a ser como el playback. No. También surgieron algunas invitaciones. De hecho, hemos hecho colaboraciones así súper interesantes. Creo que la primera vez que nos invitaron a hacer Cricri con orquesta fue con la Sinfónica Nacional en Bellas Artes. Y dijimos, ¿por qué no? Claro, es otro lenguaje, porque en este caso se trata más de la armonización de la propia melodía y de aprovechar las características de solista de cada uno de los cantantes. Pero bueno, hicimos un disco, por ejemplo, con el Mariachi Vargas. Uh-huh. Hemos cantado, que para mí fue un sueño convertido en realidad, con la marimba Nandayapa, por lo que decía Sonia, de que yo de niño a mi primaria iba cada año la marimba, y el día que iba para mí era el más importante. Olvídate de todas las materias que me caían gordas, no. Pero bueno, la música por supuesto me llamaba. Hicimos algo con la marimba Nandayapa, también cantamos algo de música contemporánea con la orquesta de la Sinfónica de Dresde. Entonces, pues eso es otra cosa. Digamos que lo principal para nosotros es la música a capela, la música mexicana, pero eso no ha quitado que hagamos programas de música del Renacimiento, que podamos colaborar con, por ejemplo, ahora con la orquesta. ¿Cantaron con Bobby McFerrin? ¿Ahí cómo estuvo esa experiencia? Ay, eso fue increíble, el haber cantado con Bobby McFerrin. Estábamos, creo que, haciendo ejercicio. Íbamos a ir a una clase de teatro. Habíamos ido a una clase de teatro justo y nos entró una llamada. No, que Bobby McFerrin los busca y los quiere en Bellas Artes. Vámonos, casi en pants nos fuimos. Nos fuimos en pants. Y sí, nos invitó a cantar. Nos invitó a cantar ahí en Bellas Artes y luego, pues no, si tú, bueno, ya, qué bonita experiencia. No, nos quería al otro día también que fuéramos y fue una súper experiencia. Ahí sí ya nos arreglamos. Ahí sí ya nos peinamos. ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, también tuvimos la oportunidad en estos tipos de programas diversos que mencionas, ¿no? De venir en el Cervantino hace algunos años y presentamos un programa del Barroco al Son, se llama, y justamente es un programa muy, muy, muy bonito y muy interesante que te va llevando de todas estas piezas virreinales, ¿no? Que se escribieron en la Nueva España aquí y rescatadas, ¿no? Y que cómo fueron avanzando, evolucionando hasta poder llegar a lo que son los sones y toda la variedad de sones que nosotros tenemos. Entonces fue muy bonito, estuvimos aquí también. Pues ahora ya han ensayado con la Orquesta Sinfónica, ya nos platicaba, maestro, un poquito de la experiencia en términos del trabajo colaborativo con instrumentos musicales, pero justamente qué tan complicado es decidir, bueno, ya no vas a ser tú la voz del arpa o ya no vas a ser tú la voz, sino que tienes que realmente hacer un trabajo de, no sé técnicamente cómo se llame, pero esta adaptación que ustedes hacen con Cricri a capela, que va a ser distinto a lo que hacen con una orquesta. Sí, claro, cambia. Arreglos, creo. Sí, claro, los arreglos, porque... Además está el reto de que, fíjate que curiosamente, bueno, vamos a hacer este concierto de Cricri con la orquesta y en Purísima, que estabas tú diciendo, y al otro día en Morelia, hacemos Cricri a capela. Entonces a veces hay una misma canción, por ejemplo, La Merienda, que la vamos a hacer con el arreglo que es con la orquesta y luego tenemos que acordarnos de lo que hacemos a capela. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver con, pues, cómo nos conocemos, cómo somos, bueno... Somos un grupo muy unido, muy, ¿cómo te diré? pues se comunica uno a tal grado, estamos tanto tiempo juntos que ya cambiamos el chip casi que automáticamente, porque no somos un grupo, no sé cómo se piensa en algunas, no sé, instituciones de, bueno, la soprano, el tenor, sino somos Mariana, Vanessa, Sonia. Entonces, eso se hace como una energía en la que estamos juntos y podemos hacer esos cambios, porque hasta el orden de las piezas, fíjate, hoy lo estábamos comentando en la mañana, porque vamos a cantar el Comal y la Olla casi al principio del programa, y en el otro programa va casi al final. Entonces cambia la energía, es la misma canción, hasta el mismo arreglo, pero cambia la energía de esa canción dependiendo dónde lo vas a poner. Es maravilloso. Porque es como un menú, dónde vas a servir el primer plato, o sea, cambia. Y eso uno tiene que estar como artista, pues yo creo que lo principal es que siempre tengas la creatividad, porque por mucho que no sé, que lo tengas técnicamente, si no está abierta la conciencia y esa creatividad, no podríamos ser, yo creo, todos estos cambios y de que ahora la vamos a cantar así, ahora a capela, ahora con la orquesta y en este orden. Eso tiene que ver mucho con la creatividad y la flexibilidad de que ellas hablaban, no solo de la voz, sino de las emociones, de la mente, del ser humano como tal. Ahora, bueno, para finalizar, el coro como tal o la estructura coral realmente es muy accesible a todas las personas. Yo, por ejemplo, yo tengo el trauma de que no sé tocar ni mínimamente, tampoco sé cantar, obviamente, pero pero muchas personas que a lo mejor quieren incursionar en la música tienen esta herramienta, ¿no? Primero está el cuerpo y también está la voz. Y bueno, pues se pueden unir, ¿no? A movimientos corales, a grupos corales. Ustedes son de academia y tienen este proyecto, pero el coro realmente, en general, tiene una característica, pues, que nos permite convivir con otros, pero también nos es accesible, porque no es que se pierda tu voz entre todas las demás, sino que contribuyes con un poquito a una obra en conjunto, y creo que es de las formas más nobles, más generosas, más sencillas de acercarse, ¿no?, a la música. Sí, por ejemplo, yo empecé a cantar con José y Sonia en el coro de la universidad. Y ya después botamos la carrera y nos fuimos a estudiar música y ya venimos para acá. Pero en realidad el coro para mí era, pues, mi motivo para ir a la escuela, porque antes de eso no me daban muchas ganas, que digamos. Sí, porque a lo mejor yo había escogido una carrera que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Entonces para mí un coro es, pues, así como mucha diversión, mucha alegría. Y de hecho yo empecé a estudiar pues queriendo hacer un coro, no queriendo pertenecer al grupo, ¿no? Ya después por casualidad. Sí, pero sí, es algo maravilloso. Compartes con gentes que muchas veces son de grupos afines, ¿no? Como en este caso éramos los de ingeniería, que casi toda ingeniería estaba metida en el coro, y las de ciencias de la educación, ¿no? Ya todas las otras carreras uno por ahí votaba, pero compartes, ¿no? Y teníamos, pues, chistes de ingenieros en el coro, bueno, muy divertido. Pues muchísimas gracias. ¿Qué van a cantar además de El Comal y la Olla, que es una canción genial? ¿Qué más van a interpretar? Por favor. Bueno, en los conciertos de Cricri, los de mañana y los próximos también, pues está la merienda, que es la del niño chillón, uh-huh. Que aquí Luis hace del chillón espectacularmente y también se ha convertido... Llora un poco. Sí, no, ahorita llora. Sí. Pero le pegas. Sí, hay que pegarle para que chille más fuerte. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Ay, pero bueno, tiene que sonar porque es parte de, ¿no? Porque yo decía un pellizco, ese no se oye, pero no, tiene que sonar. Vamos a cantar también El Casamiento de los Palomos, uh-huh. Que es una canción que normalmente no se escucha, pero Yo me la sé. A ver. ¿Te la sabes? No, yo canto muy mal. No, imposible. Ay, que es muy bonita. Es muy bonita, linda. Sí, y tenemos la oportunidad ahora de cantarla con la OSU. También La Patita, ¿no? Que es una canción emblemática de Cricri. La Muñeca Fea. La Muñeca Fea. Los Cochinitos Dormilones, Che Araña. El Ratón Vaquero. El Ratón Vaquero y algunas piezas sandiano. De Cricri. Marina, deberían incorporarla a su repertorio, es una canción bellísima de Cricri. Pues fíjate que vamos a grabar el segundo volumen de Cricri, entonces espérenlo. Pueden incluir, maestro, Marina. Marina, la vamos a considerar, claro que sí, claro que sí.